¿Te va? Hola, buenas tardes Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, Antonella, le ganaron a McAllister 1-0. Sí. ¿Cómo fue el partido? Y el partido fue, dentro de todo fue bien tranquilo. Nada más que bueno, no se nos da la oportunidad de poder hacer el gol. Se nos complicó un poquito. ¿Tuvieron chances, decís, de meter Sí, varios sí, goles? sí, Ah, mirá. sí. Sí, tuvimos varias chances, pero bueno, no se nos quería dar. Claro, el gol fue sobre el final, sí, a los 21 minutos fue del segundo tiempo. Sí, fue al segundo tiempo y bueno, después de varios intentos se le dio a mi compañera, a Betty, y bueno, más que contenta porque no tenía que ser nuestro el partido. Ah, lo habían dominado, ustedes habían creado las mejores situaciones, No, no, ¿no? creo que fue parejo. Sí, estuvimos más cerca nosotras de poder convertir, pero bueno, creo que de todo fue parejo el partido. Antonella, ¿y jugaron en el sintético de ahí de McAllister? ¿Qué te pareció la cancha? No, estaba buena, pero acostumbrada a otro tipo de cancha. Se notó, se notó. Sí, es diferente el pique de la pelota. Sí, Sí, cambia totalmente. está bien. Y por ahí McAllister hace una diferencia también jugando ahí de local en el sintético, que Claro, están porque acostumbrados. ya se maneja, ya conocen, entrenan ahí. Para ellos se les hizo mucho más fácil. Claro. Antonella, ¿y para qué está Atlético Santa Rosa? ¿Va a pelear? Están ahí, quedaron a 3 puntos de All Boys, a 1 de Belgrano, que son los dos que más puntos tienen. ¿Para qué está Atlético? Y Atlético está para llegar al primero. ¿Sí? Está para seguir dando pelea y no estamos para bajar los brazos todavía. Todavía quedan un par de partidos, así que vamos a seguir dando todo por el club. Claro. Antonella, ¿qué te parece el nivel del torneo? ¿Era lo que esperabas en la previa? Porque hay bastante paridad, están ahí en poquitos puntos la mayoría de los equipos. Sí, yo creo que estamos casi al mismo nivel. Hay muchas chicas que quieren competir y que se esfuerzan día a día, más que en el entrenamiento y después en la cancha se nota. Se nota y los equipos sí tienen bastante competición. Claro. Antonella, en tu caso, ¿vos cuántos años tenés? ¿Desde cuánto hace que jugás al fútbol? A ver, contanos un poquito tu historia. Y yo tengo 28 años y juego de los 8 años más o menos. Ah, mira. Hace buen rato. Claro. ¿Y es la primera vez que jugás en cancha de 11? No, no, yo ya he jugado y bueno, en su momento tuve la oportunidad de poder estar jugando en San Lorenzo y bueno, por cosas personales y por ahí se me hacía complicado o trabajar o jugar y bueno, tomé la decisión y me tuve que volver, pero es una experiencia y cosas que ya te quedan grabadas para seguir apostando acá y más ahora que se le dio la oportunidad al fútbol femenino de jugar fútbol 11. Claro. Antonella, ¿esta experiencia de San Lorenzo que es de hace muchos años o hace poco? Y de los 18, 19 años Ah. que me dio la oportunidad. Ah, está bien. ¿Y estuviste jugando ahí? Sí, estuve un año y medio casi. Está bien. Y el nivel de allá, que me imagino que será un poco más alto porque desde hace varios años se juega. Es totalmente diferente, en el sentido de que tienen otra técnica, hay mucha más gente que por ahí le da más bolilla al fútbol, entonces como que si acá tenemos una o dos personas, allá hay mucha más gente atrás del fútbol femenino. Claro. Aunque recién ahora igual se le está dando un poco más de color al fútbol, pero en su momento sí, había mucha gente atrás. Claro, está bien. Antonella, y me decías que Santa Rosa, ¿vos ya habías jugado con algunas de las compañeras que tenés ahora? Sí, con la mayoría ya no hemos cruzado nuestro equipo y hemos tenido la oportunidad de compartir otras canchas, viajes, Claro. torneos, sí, con la mayoría ya nos conocemos. Claro. Y de los rivales que han enfrentado, ¿cuál o de los que viste, cuál va a pelear el título con Atlético Santa Rosa que decís? Y está muy complicado. Está muy complicado porque a los que están por encima nuestro o ya sean en el mismo, con los mismos puntos, son partidos y no sabes con qué te vas a encontrar llegando al día domingo. Claro. Hay que jugarlo a los partidos. Ahora se viene. Ojalá pudiera decir que seamos nosotras, pero en un abrir y cerrar de ojos todas las cosas pueden cambiar. Claro. Se viene guardia ahora. ¿Cómo la ves? No, yo creo que va a ser un partido tranquilo. Uh-huh. No digo que vamos a perder ni que vamos a ganar, simplemente se va a jugar y que gane el mejor. Está bien. Antonella, ¿y Santa Rosa cuándo entrenan? ¿Entrenan todos los días? ¿Lo pueden hacer? Porque me imagino bueno que hay algunas chicas que trabajarán, otras estudiarán, se les complicará. ¿Cómo es el entrenamiento? Sí, no, nosotros estamos entrenando ahora que se juega los domingos, de martes a viernes, de 5 a 7, o por ahí de 5 a 6. Y bueno, y siempre se trata de juntar a todas las chicas para tener el equipo completo. Pero sí, siempre hay una que o es la familia que por ahí se le complica el trabajo. Mm. Hay chicas que están estudiando. Pero sí, siempre se trata de dar lo mejor y se le busca la vuelta para que podamos estar todas. Claro, es una ventaja si entrenan todas juntas. Ahí por ahí hacen diferencia con aquellos equipos que no pueden hacer lo mismo que ustedes. Claro, sí. En ese sentido, sí, porque ya... nos juntamos todas y ya tenemos un pie como para arrancar el partido, porque se formaría bien el equipo, nos plantamos como tiene que ser, esos días se aprovechan al 100. Claro. Bien, Antonella, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, simplemente muchas gracias y bueno, y vamos a seguir peleando para llegar al primer puesto. Bueno. Y no bajar los brazos. Bueno, felicitaciones y que tengas buen día. Listo, muchísimas gracias igualmente. Bien.